Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.